Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros. Años desperdicié los mejores de mi edad en ser labrador de amor a costa de mi caudal. Como haréis, sembré, cogí, haré un alterado mar. Sembré un estéril arena, cogí vergüenza y afán. Cogí vergüenza y afán. Déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. Más joven que Cervantes, contemporáneo estricto de Lope de Vega, Luis Góngora y Argote, nacido en Córdoba en 1561, único de los autores importantes de esta época, que no escribe prácticamente más que poesía y es a la vez representante cimero del barroco y el más discutido de los escritores de su tiempo. Cordobés de familia ilustre y quizá conversa, estudió Derecho en Salamanca y a pesar de las esperanzas puestas en él por su padre, fracasó lamentablemente en la carrera debido a su poca dedicación a los estudios, a su vida disipada en amores, al ejercicio temprano de la poesía y a su pasión por el juego, al que fue adicto toda su vida. Por influencias familiares, obtuvo en 1585 el puesto de racionero en la Catedral de Córdoba, donde residió con el mismo cargo hasta 1617, año en que se traslada a Madrid y es nombrado capellán real. Sin embargo, este cargo no le trajo los beneficios que esperaba y sí un desgaste de energías en interminables peticiones de favores. Por comparación de la vida relativamente modesta y tranquila y descuidada que llevaba en Córdoba, sus años de Madrid son lamentables y deprimentes, ya que además de que ya había escrito sus obras mayores, parece no hacer otra cosa sino halagar a los poderosos, pedir y esperar prebendas. En el año 1625 sufre un ataque de apoplejía y vuelve a Córdoba en 1626, para morir al año siguiente. Su testamento es como un póstumo reflejo de las dificultades y miserias en un rosario que parece no va a acabar por satisfacer nunca todo lo que le costaban sus aficiones. Es decir, la buena mesa, el juego, el vivir como mozo, según una temprana acusación obispal. Esta miseria, esta vida más mediocre que de áurea medianía y su casi inútil recurrir a los favores, todo digno de páginas del Lazarillo o de Cervantes, quedan, sin embargo, como el trasfondo sublimado de la obra más extraña, erudita, difícil y oscura, más desmesuradamente artificiosa y aristocrática de toda la literatura en lengua castellana. Cultenarismo y Góngora son una y la misma cosa en su busca de la belleza pura, en su orgulloso desprecio de lo común, que confunde con lo mediocre, en su voluntad de creación de un lenguaje que transfigure y supere la realidad toda, manteniéndose intacto, indescifrable para los más, vencedor del tiempo, de sus miserias y de la muerte. En una carta de 1613 o 1614 escribe: «De más que honra me ha causado hacerme oscuro a los ignorantes, que esa es la distinción de los hombres doctos, hablar de manera que a ellos les parezca griego, pues no se han de dar las piedras preciosas a animales de cerda». Y en otro lugar dice: «Deseo hacer algo no para muchos, seguido de las altísimas pretensiones, siendo lance forzoso obrerar que nuestra lengua, a costa de mi trabajo, haya llegado a la perfección y alteza de la latina». Pero estas cosas las escribe Góngora después del Polifemo de 1613 y las Soledades de 1613-1614. Y hemos de recordar que durante mucho tiempo la crítica distinguió no solo entre un Góngora oscuro y otro claro, debido a lo cual lo más importante de su obra fue prácticamente olvidado durante los siglos XVIII y XIX, sino que la supuesta diferencia correspondía a una evolución cronológicamente discernible. La crítica moderna, que de algún modo extraño parte de revalorizaciones del autor hechas por poetas europeos que no conocían el castellano, ha intentado borrar las distinciones entre los dos Góngoras, haciendo notar que los procedimientos estilísticos básicos de las Soledades y el Polifemo, o sea, hiperbatón extremado, conceptismo, latinismo, inserción total en el mundo de las referencias clásicas, etc., se encuentran no solo ya en Garcilaso y en toda la poesía derivada del dulce estilo nuevo, sino en toda la obra de Góngora mismo. Argumento cierto, convincentemente formulado y modulado por los mejores estudiosos, pero que expresado en forma radical y polémica para recuperar a Góngora, pasaba por algo que la simple acumulación de estos procedimientos en sus obras mayores y maduras significa un radical cambio cualitativo con respecto a sus obras de juventud. Por ello, no se puede creer que incluso un romance elegante como En los pinares del Xúcar vi bailar unas serranas, al son del agua en las piedras y al son del viento en las ramas, que no es popular ni temprano, pertenezca al mismo universo de discurso que, por ejemplo, estos versos de las Soledades. Cuando rémora de sus pasos fue su oído, dulcemente impedido, de cánaro instrumento que pulsado, era de una serrana junto a un tronco, sobre un arroyo de quejarse ronco, mudo sus ondas, cuando no enfrenado. Más obvia es aún la diferencia entre los más oscuros pasajes de las Soledades o el Polifemo y tempranos romances y letrillas de intención popular. La cuestión no deja de tener cierta importancia, porque aunque aceptemos que la tesis contraria a la de los dos Góngoras, es decir, la tesis de que Góngora fue siempre fundamentalmente un poeta culto y erudito, no popular en el sentido en que Lope, por ejemplo, era o quería ser popular, el reconocer en su obra una evolución hacia una expresión cada vez más compleja, erudita y minoritaria, culminando en los poemas de 1613 y 1614, poemas que por comparación con Garcilaso o Fray Luis de León son ya otro mundo, nos permite fechar alrededor de los años de la segunda parte del Quijote y del Guzmán la aparición decisiva, dominante, de la visión del mundo que llamamos barroco, peculiar a ciertos años claves en la crisis de Occidente y por supuesto en España. En estos años están ya en su madurez Lope y Quevedo y han iniciado su obra Tirso, Gracián y Calderón. Sobre todos ellos influirá el arte arriesgado y difícil de Góngora, aun cuando algunos de ellos lo rechacen violentamente. Este rechazo, particularmente fuerte en Quevedo, de ningún modo significa que los más de los autores tuviesen, como Lope, por oposición a Góngora, la intención de llegar seriamente al pueblo. Son autores cuya obra inevitablemente se dirige a la minoría culta, es decir, a los intelectuales orgánicos de la clase dirigente, y a esta misma en especial por lo que se refiere a la poesía, que circulaba en manuscritos que, por supuesto, el pueblo analfabeto no conocía. Lo que Góngora trae a esa cultura es una limitación todavía mayor de sus especialistas y de su campo de acción. El público al que, si acaso, le interesaría dirigirse, es una pequeña minoría de la minoría. Y aunque era aquella, entre intelectuales, una época mucho más culta que la nuestra por lo que se refiere al conocimiento de la cultura clásica, sus mitos y sus símbolos, la pretensión de Góngora, en cuanto a desafío, resultaba intolerable para los casticistas. Ahí, y en las sospechas acerca sobre su origen judío, radica la explicación de los feroces ataques que Góngora sufrió por parte de Lope de Vega, y otros. Solo con grandes reservas pueden equipararse épocas distintas de la historia. Pero en esta voluntad general de limitar el campo de la comunicación poética, Góngora y su obra nos parecen comparables a la tendencia dominante de la poesía de vanguardia que se inicia, digamos, y pasa centralmente por Mallarmé. Esta comparación, ya tradicional y por lo demás bastante discutida, tal vez resulte especialmente valiosa si al hacerla entendemos que Góngora está en los orígenes de una época en que los poetas van perdiendo el mecenazgo y se encuentran aterrados ante el mercado. O producían poesía para ganarse la vida, es decir, su creación pasa a ser producción para consumo, a la manera en que Lope, tan odiado por Góngora, producía teatro, o quedaba la poesía aislada de toda relación con el público lector, que ya por aquellos tiempos pagaba para leer. A lo largo del siglo XVIII y ya decisivamente en el XIX, con el triunfo de la sociedad capitalista, la cosa se fue agravando. Pero en Góngora encontraremos ya una clara intuición del problema, y su solución estética por excelencia es radical: escribir para los menos y vivir de otra cosa. Yo muero de hambre y mil reales son migajas, escribe. Así, su obra revela implícitamente un rechazo oficial de las relaciones sociales de producción que se iban imponiendo en Europa y que en España estaban en sorda pugna con unas estructuras sociales y mentales, de hecho ya destinadas al fracaso. Lo que en otros, Quevedo por ejemplo, será un meditar insistente y sombrío sobre una realidad histórica que aparece como caótica y decadente por comparación con mistificadas y pretéritas glorias feudales, es en Góngora un simple desentenderse del problema para elaborar un mundo poético privado cuya esotérica belleza pretendía sobrevivir a los tiempos de los que no se ocupa, mientras que una vez y otra vez, mucho más que sus mejores contemporáneos, escribe poemas a reyes, príncipes, condes, duques y hasta condeduques, cantando la gala de sus más necias actividades: cierta cacería, una visita a tal o cual lugar, lamentando sus enfermedades y muertes, y hasta pidiendo directamente favores en verso. Por lo demás, los registros del cordobés son bastante limitados y no pocas veces estorpe su arte. Son demasiado los largos y aburridos romances que, en intentos de desmitificar tradiciones literarias recibidas, por ejemplo el mito de Ero y Leandro, cae en chabacana grosería, recurriendo por ejemplo a que los personajes orinen o satisfagan sus necesidades mayores con una abrumadora carencia de gracia y sin el más mínimo asomo de la capacidad destructiva que caracteriza, por ejemplo, a Quevedo. Todo lo cual, además, se ve desmentido por otros poemas, especialmente sonetos, en que pinta estáticas bellezas de corte botticelliano o repite los conceptos del amor cortés con poca capacidad recreadora. No se trata de negar que Góngora dejó algún romance, alguna letrilla, varios sonetos de convencional belleza barroca y cortesana, ni que las soledades significan un esfuerzo inusitado, sorprendente en la Europa de su tiempo, aun si tomamos en cuenta su inserción a grandes rasgos en el marinismo. Proponemos, sin embargo, que a pesar de su atrevimiento, a pesar de la hermosura de ciertos versos y pasajes de las soledades y del poliemo, al tratar de la importancia de Góngora, ha de tenerse en cuenta la posibilidad de que su aventura estética haya sido un gran fracaso. Primerísimo entre los poetas, digamos raros, como diría Rubén Darío, Góngora es, por todo ello, sujeto de meditación, no solo sobre el barroco, sino sobre el destino de la poesía moderna que anuncia. Jorge Luis Borges, en un breve ensayo en el centenario de Góngora, emite un juicio lapidario que podría funcionar a modo de cierre simbólico del periodo de juventud del autor argentino, cuando era muy crítico con el poeta cordobés. Ya posteriormente Borges fue bastante más benévolo y llegó a apreciar su obra. Y dice así: yo siempre estaré listo a pensar en Don Luis de Góngora cada 100 años. El sentimiento es mío y la palabra centenario lo ayuda. 99 años olvidadizos y uno de liviana atención es por lo que centenario se entiende. Buen porcentaje del recuerdo que apetecemos y del mundo y del mucho olvido que nuestra flaqueza precisa. Más allá de este juego entre el recuerdo y el olvido que atraviesa toda la obra de Borges, la ironía del autor es evidente. Góngora merece ser recordado, pero solo una vez cada 100 años. Para no dejar dudas acerca de su posición, concluye el argentino con falsa modestia: Góngora, ojalá injustamente, es símbolo de la cuidadosa tecniquería, de la simulación del misterio, de las meras aventuras de la sintaxis. Es decir, de esa melodiosa y perfecta no literatura que he repudiado siempre. La mención de este ensayo en el marco del tercer centenario de la muerte de Góngora no es baladí, porque como es sabido, por aquellos años en que Borges criticaba duramente al poeta cordobés, surgía en España una revalorización de su obra, nada menos que en los artistas e intelectuales de la llamada generación del 27, año del apogeo del neogongorismo, con Dámaso Alonso a la cabeza. Es posible que en lo escrito mencionado la posición del argentino sea una reacción ante el nuevo e inusitado ánimo despertado en la península, pero no podemos obviar que había comenzado a cuestionar algunos aspectos de su poesía al menos unos 6 años antes del renacimiento gongorino en España, y que por lo tanto su crítica le precede. Bueno, queridos, yo creo que he hablado bastante, ahora toca a vosotros. Habladme de Góngora y de su tiempo, por favor. Bueno, Néstor, a mí me has hecho recordar mis tiempos de bachillerato. Sí, señor. Me has hecho recordar mis tiempos de bachillerato porque era de lectura obligatoria y ya no me acordaba de Góngora hasta que me lo has recordado tú, sí, sinceramente. No. Tú has contado ya muchas cosas, pero... A ver, hablabas de que es un autor en parte desconocido y creo que tienes razón. La verdad es que yo al menos no he leído toda su obra, pero hombre, sí que creo que la conocemos muchísima gente, según qué tipo de poema. Me estoy acordando ahora del Ándeme yo caliente y ríase la gente, que yo ese poema me lo aprendí en bachillerato. O sea, y ese poema es muy famoso. O sea, traten otros del gobierno, del mundo y sus monarquías mientras gobiernan mis días. En fin, que Góngora también tiene su parte popular, aunque es verdad que, claro, era un autor, o fue un autor, pues, culterano, así está encuadrado. De hecho, su estilo se llama gongorismo. Cuando alguien se compone o hace poesía, de eso se suele decir que es un estilo de Góngora gongorino, correcto. Sí, sí. Y hay otra cosa que yo creo que también es muy popular y muy conocida, y es la que también la has mencionado, el pique que se llevó siempre con Quevedo, que es muy divertido. Fruto de ese pique, también se hay poemas de Quevedo muy divertidos, el de un hombre a una nariz pegado, una nariz superlativa, en fin, que sí que es un personaje, primero por la talla literaria que tiene, pero que también tiene, es un personaje conocido y es popular. Otra cuestión es que quizás... Sí, estamos hablando de un autor de hace cinco siglos, es decir, es cuatro siglos, cinco siglos. En ninguna literatura de ningún país se conoce, digamos, de una manera completa a los autores de esas épocas. Se les conoce porque se les estudia en los colegios y todos tienen alguna referencia. A mí me hace gracia a veces cuando ves películas inglesas que ves a gente corriente citando a Shakespeare, por ejemplo. Yo no creo que eso sea así, ¿no? Pero en la gente normal, ¿no? También es verdad que es posible que cuiden más a sus autores que los que los hemos cuidado nosotros aquí. Pero Góngora es un referente. Góngora, Quevedo, ya no, a Cervantes y al Quijote lo dejamos aparte porque es otro, sí, es anterior, otra historia, pero vamos, estamos hablando de un tiempo en el que España todavía tenía esa historia, ese imperio detrás, aunque ya empezaba a decaer y de manera vertiginosa. Y fue acelerándose con el paso del tiempo, posiblemente porque, como hemos comentado, no estaba ajustada a los tiempos europeos, como ha pasado hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? A partir de ahí nos fuimos quedando atrás y así fue continuo. Pero esta época de 1500, mediados de 1500 hasta mediados de 1600, una época de una creación literaria enorme, ¿no? Sí, sí. Con autores de una categoría que todos recordamos, además, porque son recordados, están dentro de los anales y de la historia de la literatura, ¿no? Siempre que estamos hablamos de esta gente, nos referimos al siglo de oro, y yo creo que con razón, porque sí, que sí. Está sí, plagado. Es un término que ahora no se usa mucho. Está Calderón, sí. Está Cervantes, que digamos que sí. Fue de los primeros. Mira, tenemos Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Garcilaso de la Vega, Garcilaso. Juan de la Cruz, Baltasar Gracián, sí, sí. Fray Luis de León, Fernando de Rojas, sí, que sí, que sí, que... Juana Inés de la Cruz, en fin, aquí, incluso está el Bartolomé de las Casas, el hombre que denunció las atrocidades de la cometidas en América, conquista, de la América. Llamada conquista española. Uh-huh. En fin, Juan Boscán, se crearon unas... Aparte de la, por ejemplo, en Góngora, de la modernidad de su obra, que fue reivindicada siglos después, no solo por autores españoles como la generación del 27, sino por autores del simbolismo francés y del modernismo español, o sea, un hombre reconocido ya internacionalmente años después de su obra, tiene una importancia este siglo. Enorme, enorme a nivel cultural, a nivel literario, ¿no? Sin duda ninguna, ¿no? Creo que se podría decir que el siglo de oro es la época de mayor creación en el ámbito cultural de un país y de una historia en general, ¿no? Sí, sí. Sí, señor. Luis de Góngora, que por cierto, sé que él no llegó a publicar ninguna de sus obras, que circulaban de forma como manuscritos, de mano en mano, y alcanzó bastante notoriedad y popularidad en vida, aunque terminó sus días en la miseria, Es que era, este era un derrochón, ¿no? O sea, este hombre aficionado a jugar a las cartas. Yo creo que en aquella época no se salvaba ni uno. Los poetas son así. Yo creo que no se salvaba ni uno. Sí. Luego incluso se hacían, antes de morir, se hacían sacerdotes y eso. Sí, supongo claro, que para pagar la... las deudas. Sí. Hay una, pero... en lo que comentabais antes de la animadversión que sentían los dos escritores, hay una anécdota, bueno, que no es una anécdota, en realidad es una gran faena, porque este hombre en una de sus crisis, numerosas crisis, tuvo que vender la casa donde vivía y marcharse de alquiler a un piso en aquella época. Entonces, Quevedo, que se enteró, compró ese piso, lo compró y se hizo su casero. Y estuvo esperando pacientemente a que el pobre hombre no pudiera pagar la renta. Y en el momento en que dejó de pagar una renta, lo echó a la calle, pero con notoriedad y alevosía. Menudo hijo de Satanás. Quevedo era un bicho. Muy mal bicho. Pero bueno, pero ves, tenían esa cosa, ¿no? Que era un bicho, pero Quevedo, amigo, hay que descubrirse también, ¿eh? Que algún día también podemos hablar de Quevedo como poeta. A mí me parece... Sí, probablemente hay algo preparado. De los más grandes, sino el que más. Vamos a hablar de Quevedo, desde luego que sí. O sea, lo que decías tú, Antonio, la picaresca, el gran género picaresco en el que España es el líder mundial, era fiel reflejo de la sociedad, de aquella sociedad. La España de aquellos años era una España de pícaros. Ahora también, pero... Sí, bueno, lo que pasa es que el gesto de desahuciar al pobre hombre, más que una picaresca, es de un hijo de Satanás. Sí. Porque, bueno, vamos, lo echó a la calle. Los personajes, los pícaros eran, también podían llegar a ser crueles, ¿no? Es decir, entonces, también es verdad que posiblemente se hayan inventado algunas cosas. Quiero decir que yo creo que había una auténtica rivalidad de tipo literario, muy reducido porque era un círculo en realidad. Como decías tú, que no publicaba casi nadie, excepto López, por sus obras de teatro. En realidad, de aquellos autores no publicaba nadie, todo estaba... Sí, ha tenido que ser recopilado posteriormente. Pasaba de unos a otros y tal y cual, pues no vivían de eso. Vivían de la picaresca. Casi todos querían un cargo público, querían arrimarse a los poderosos para tener prebendas. Esa España del peloteo y del enchufismo era tremendo, sí, sí. Aquello, ¿no? O sea, todos querían vivir de la teta de los poderosos, ¿no? Eso les hacía, digamos, poco menos que trabajar para ellos, ¿no? Sí, sí. Esa era la España y ese fue el reflejo de sus escritores. A pesar de que fueron muy críticos, Góngora pasaba del criticismo, no era un hombre que criticara esa sociedad. No, pero también Quevedo, ¿eh? Quevedo también, pero menos. Quevedo fue mucho más que incisivo. Él. Tenía ese perfil, pero tema. Ojo, que Góngora también metía caña, ¿eh? Sí. O sea, sí, pero su poesía es, su obra poética es, que es prácticamente todo, él no escribió prácticamente prosa. Estaba en el mundo fuera de lo que era la sociedad en su día a día, ¿no? Quevedo era más crítico. Porque escribía en prosa, además, claro, Quevedo tiene mucha obra en prosa, era más crítico con el sistema, aunque era bastante reaccionario. En fin, como en realidad todos los autores, todos los creadores son reflejo de la sociedad en la que viven, ¿no? Y en este caso, pues, pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Desde luego es una buena propuesta el desempolvar alguna de estas recopilaciones de poéticas, que las hay baratísimas, sí, y muchas, y releer a Góngora y a Quevedo, cómo no, porque desde luego fueron grandes, grandísimos maestros. Sí, desde luego que sí, no cabe duda de que conviene, por supuesto no meterse el Polifemo entero ni las soledades, pero eso pues, es un trabajo ciertamente arduo. Pero bueno, conocer, si no se conoce, y sobre todo la historia de la época y todo lo que conlleva y lo que supuso. Porque claro, todo esto deja un pozo importante para las generaciones posteriores de escritores y en la historia del país, ¿no? En fin, aquí lo dejamos por hoy. Ya hablaremos de otros autores en su momento, de esta época tan importante en la literatura española. Hasta entonces, sean felices y hasta el próximo programa. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros.